Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Mi corazón me habla de ti, diciendo: busca su rostro, tu faz estoy buscando. Señor, no me escondas tu rostro. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones, ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos, y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra.

presenta un producto que quiere vender, presenta algo y le pone todas las ventajas que puede tener. Claro, ustedes saben que a veces se puede engañar, ¿verdad? Pero me decía, la gente cuando quiere algo, pues lo tiene mentalmente presente. Yo mismo me decía, esta carrera siempre la soñé y al fin la logré. Bueno, si esto pasa, hermanos, en los ideales del mundo, ¿cuánto más no desearíamos nosotros los ideales espirituales? ¿Quieres quedarte en la muerte, en la oscuridad, en la enfermedad? Bueno, pues no te muevas en esta cuaderma. Pero si quieres la vida abundante, la felicidad auténtica, la gracia de Dios, entonces continuemos el camino. Hoy es el domingo de la motivación. El Señor se encuentra a Abraham allá en el capítulo 15 del Génesis. Él lo llamó y le dijo, mira, te daré la tierra, te daré descendencia, y eso no pasaba y no pasaba. Y el pobre Abraham tal vez estaba un poquito desmotivado a seguir caminando. Por eso Dios se le aparece, le dice, mira, te daré esto. Y le hace ver de noche las estrellas del cielo. Y entonces Abraham vuelve a motivarse. No es que Abraham dejó de creer, pero sí creyó en lo que Dios le prometía, aunque no lo veía completamente. Y por eso hoy en el Evangelio la escena de la transfiguración es famosa. Siempre en este segundo domingo de Cuaresma se coloca esa lectura, ese texto bíblico para motivarnos. Jesús va a Jerusalén, sabe que sus discípulos lo verán destruido, crucificado y muerto, y bueno, se van a desalentar. ¿Para qué venimos con Él? Pero hoy se les muestra en el esplendor de su gloria. Ese traje que dice blanco que Él tenía, ¿no? Este traje resplandeciente. La presencia de los personajes que son naturalmente Elías y Moisés. Son personajes que, bueno, por un momentito están en la gloria. Tanto que dice Pedro, hagamos tres chozas y quedémonos aquí. Pero bueno, es como que te quedaras viendo todo el anuncio de algo que deseas. No, pues hay que conseguirlo, hay que ir a buscar el medio. Y precisamente este domingo es un domingo de motivación. Ustedes saben que en la propaganda se ofrece el antes y el después. Y el mundo dice, ah, yo quiero llegar a ese después, quiero bajar de peso, quiero mejorar la salud. Bueno, pues trabaja, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y naturalmente es un domingo donde se los invita de parte de Pablo también, ¿verdad? Porque dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo y naturalmente Él va a transformarnos en miembros suyos gloriosos. O sea, vemos un presente, pero no lo es todo. Vemos una cuaresma, pero al final está la luz de la Pascua. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos. Y preguntémonos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, así como muchas veces nos motivamos para conseguir algo, ahorramos el dinero, hacemos el esfuerzo, por una vida buena también nos esforzamos, planificamos, estamos motivados a ser mejores, o decimos, yo estoy bien así, va, que me aguante el mundo. Cuando en el fondo es necesaria una transformación, una mejoría, no solo por ti mismo, sino por los demás, para la gloria de Dios. Y la segunda pregunta es, naturalmente dice la voz que está allá en el cielo, ciertamente es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchamos la voz de Jesucristo en este tiempo. O andamos perdidos en noticias, en entretenimientos. Bueno, es la voz de Jesucristo que nos llama a la conversión. Queremos llegar realmente de ese monte hermoso del Tabor a la verdadera Pascua, al final de la Semana Santa, al final de la Cuaresma. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. En el camino hacia Jerusalén, y sabiendo la debilidad, la fácil desmotivación de tus discípulos, les muestras tu gloria y nos muestras tu gloria. Sí, Señor, queremos esa gloria. esa vida plena, esa felicidad auténtica, esa luz que no se apaga. Gracias, Señor, por motivarnos. Haz que, como el Padre lo ha dicho, escuchemos siempre tu palabra. Y en este camino de conversión no caigamos, no nos demos por vencidos, sino en el combate espiritual, danos también tu gracia para vencer el mal a fuerza de bien. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, qué hermosa es la antífona que se nos presenta en este Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Moisés, que en una noche, quizá de duda, quizá desmotivado, de pronto le muestran las estrellas del cielo. O los discípulos, que se van a desanimar en Jerusalén, pero ya han visto la luz del transfigurado en el monte. Imaginemos ese momento de la transfiguración. Jesús, Moisés y Elías, el glorioso, el resplandeciente, y los discípulos asombrados. Quieren quedarse ahí, pero no, hay que bajar a caminar hacia la Pascua. Entrando en la escena, en esa contemplación espiritual, decimos: el Señor es mi luz y mi salvación. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, estando ya al inicio de la segunda semana de Cuaresma, recordemos, hay que programar la Cuaresma. Yo voy a participar tal vez en alguna procesión, no sabemos si habrá o no habrá. Bueno, ya han salido algunas, ¿verdad? Evidentemente hay algo que motiva, pero no se trata de programar actos puramente, digamos, importantes. Es importante la celebración, la procesión, pero planifica tu propia Cuaresma, tu tratamiento espiritual. Hacer más oración, callar tanta bulla y escuchar la palabra, perdonar al que te ha ofendido, ayunar privándote a veces de cosas tontas, superfluas, compartiendo con los demás. Y en segundo lugar, bien, nosotros también motivarnos, ¿no? Qué bueno sería que escribiéramos allá en un cartel, en un rótulo: yo quiero llegar a la luz de la Pascua. Yo quiero llegar a la luz de la Pascua. Porque una Cuaresma bien hecha no es fácil. El demonio lo tenemos en contra. Quiere desmotivarnos. Quiere decir: va, distráete, ya viene el verano. Anda a hacer lo que todos hacen. No estés aquí pensando en ese Dios que saber si existe. No, Señor, yo quiero llegar a la luz de la Pascua. Motivarnos. Pensar que no se trata de ser mejores para nosotros mismos, sino para los demás. En este camino nos ayuda la intercesión de María Santísima, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.